¿cuánto debió haber cumplido el gobierno con esta promesa de resolver el tema de los becados, Aguiar? Bueno, en principio, si hablamos del gobierno, lo debió haber hecho apenas asumió su gestión, hace ya casi 4 años, porque ese fue el compromiso público que asumió el actual gobernador apenas asumía su gestión. Lo hizo en el discurso de asunción en la propia legislatura provincial. Lejos de eso, el sistema de becas se ha ido afianzando en la provincia, un sistema que fue heredado de los gobiernos anteriores, pero que el actual no ha hecho nada para terminar. Es más, el número de trabajadores becados preocupantemente ha crecido durante la gestión del actual ministro Gali, a pesar de que en el primer encuentro que tuvimos con este funcionario cuando asumía su gestión al frente de esta cartera de gobierno, fue precisamente su compromiso de regularizar la situación de todos estos trabajadores que hoy demuestran la más cruda explotación laboral, precarización laboral dentro del Estado, si tenemos en cuenta que se trata de trabajadores que realizan la misma tarea que los trabajadores de la planta permanente, que cumplen una misma franja horaria, que tienen idénticas responsabilidades, pero que además reciben instrucciones del mismo superior jerárquico que lo hacen los trabajadores de la planta permanente. La ley es clara en sostener que cuando estos cuatro extremos se cumplen, cuando estos cuatro requisitos se cumplen, estamos frente a una simulación contractual que lo que esconde detrás es una verdadera relación de dependencia, y tratándose el empleador, el Estado, debe ser dotada inmediatamente de estabilidad. Sin lugar a dudas, estamos frente a un fraude laboral de magnitud en la provincia, y estos trabajadores tienen que ser inmediatamente regularizados. Nosotros decíamos desde ATE que tenían derecho a ingresar en el proyecto de ley que votó la legislatura finalmente para el pase a la planta permanente, porque son trabajadores que tienen antigüedades que se ubican entre los 2 y los 5 años. No habiendo ingresado en ese proyecto, lo cierto es que al menos deben ser contratados y pasados a la planta transitoria del Estado. Ahora, ¿qué es lo que dice el ministro Gali? Porque alguna respuesta tiene que tener. ¿Qué dice? ¿Por qué esta demora? No, el ministro Gali últimamente lo caracteriza su falta de diálogo. El ministro no ha convocado a ninguna instancia formal al sindicato para poder discutir la problemática de los trabajadores del Estado. Si el ministro Gali pide tiempo, pero viene pidiendo tiempo desde que asumió su gestión, y lo cierto es que el número de trabajadores becados ha aumentado, se ha incrementado. Se trata de profesionales, de técnicos, de operadores que prestan servicios en todas las delegaciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia, y que están absolutamente precarizados bajo un sistema que no solo afecta directamente a los trabajadores, sino que nos afecta a todos como comunidad. Son trabajadores que están en negro, que no están registrados, por lo tanto son ilegales. El ministro Gali muestra un preocupante desapego por las normas que resultan vigentes en nuestro país. Bien, ¿y cómo sigue esto? Ustedes por ahora se han declarado en alerta y movilización, pero ¿cómo va a seguir después? Bueno, exactamente, el estado de asamblea permanente precisamente se da para que cada una de las regiones de la provincia vaya resolviendo protestas. Primera en hacerlo ha sido nuestra capital, Viedma, que hemos presentado hoy a la mañana de la Secretaría de Trabajo de la provincia una jornada de protesta con retiro de los lugares de trabajo a partir de las 10 de la mañana para este jueves, que se da inicio en la delegación que funciona, en la delegación del ministerio que funciona en la capital provincial, en la ciudad de Viedma, y luego se van a ir sucediendo otras protestas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Bueno, lo cambio de tema. Hoy vence el plazo para adherir al régimen jubilatorio propuesto por el gobierno provincial, y hay diversas cifras. Algunos medios hablan de 180, otros hablan de 230, que serían los trabajadores que estarían dispuestos a aceptar esta propuesta del gobierno de la provincia. Usted nos ha explicado en varias oportunidades que esto es directamente vejatorio para el trabajador. La pregunta es, ¿por qué igual algunos trabajadores Aguiar han adherido a esta propuesta del gobierno provincial? Bueno, lo primero que hay que decir que es un rotundo fracaso por parte del gobierno este intento a través de este decreto 664 perjudicar a todos los trabajadores que están en condiciones de jubilarse, de más de 1,000 trabajadores que están en condiciones de jubilarse durante este año 2015 solamente han adherido, como usted bien refiere, entre 180 y 200 trabajadores, no alcanzando el 20%, lo que muestra con claridad que los trabajadores no le han creído al gobierno y menos aún a otro sindicato, como es UPCN, que inexplicablemente ha salido a tratar de convencer durante todos estos meses a los trabajadores que se jubilen, pero sin aportar, sin despejar la principal duda que tenían los trabajadores y que preguntaban en cada reunión que hacía UPCN, que era cuánto iba a ser en definitiva el haber previsional que iban a cobrar el próximo mes a partir de que inmediatamente se jubilaran. Lo cierto es que esa duda no ha sido despejada porque ni el propio gobierno ni el propio Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado sabe con claridad cuál va a ser el haber jubilatorio final que van a tener estos trabajadores. Los trabajadores han decidido que no van a jubilarse y a pagar durante 7 años después de su jubilación por una deuda que ellos no contribuyeron a generar, que ha sido el propio Estado el que ha generado. Acá nosotros volvemos a reafirmar el derecho que tienen los trabajadores a que el gobierno cumpla con la ley 4640 y plantee con retroactividad los saberes de todos los trabajadores al mes de abril del año 2011. Es mucha más grande la deuda que el gobierno tiene con los trabajadores que tenemos los trabajadores en concepto de aportes jubilatorios. Por lo tanto, tenemos que seguir negándonos a jubilarnos, tenemos que optar por el reclamo administrativo y judicial para que se dé cumplimiento a la ley 4640, porque el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ya ordenó que el gobierno tiene que cumplir con esta ley a pesar de que todavía no lo hace. Claro. Lo llamativo de la propuesta del gobierno es que lo que no pagó el gobierno lo van a pagar los trabajadores devolviéndoselo al Estado después. Esto es muy llamativo, ¿no? Bueno, por supuesto. No solo que le van a descontar, el decreto implica que firmando uno de sus anexos, ¿sí?, es decir, estos 180 trabajadores que firmaron, se obligan a no reclamar nada en el futuro bajo estos conceptos. Mientras que el gobierno sí se reserva la facultad, la potestad de poder reclamar luego de esos 7 años que el trabajador estando jubilado pagó, un nuevo pago si es que la deuda ha sido mal calculada. Ajá. Bueno, nosotros creemos... Una deuda que es del gobierno y no de los trabajadores, obviamente, ¿no? Por supuesto, una deuda que el gobierno debió aportar oportunamente, no lo hizo, fue el gobierno el que evadió su obligación legal de realizar los aportes a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, y también a la ANSES. Lo mismo está ocurriendo. Mire, el problema de la precarización laboral en la provincia nos afecta a todos los rionegrinos. Hoy los trabajadores estatales tenemos más del 60% de nuestro salario en negro, compuesto por sumas no remunerativas. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno está evadiendo, por ejemplo, a IPROS, a la obra social provincial, el 60% de los aportes que debe realizar, es decir, solo realiza un 40% de los aportes que le corresponde. Es el propio gobierno el que contribuye a desfinanciar a la obra social provincial, que recurrentemente nos encontramos expuestos al cobro de plus a los afiliados, recurrentes cortes de servicios. Es el gobierno el que no aporta por salarios reales tampoco a la ANSES, esto es, a la Administración de Seguridad Social, para que esos fondos luego puedan ser reinvertidos en la comunidad, por ejemplo, en obra pública. Es mucho más profundo el debate sobre la precarización laboral dentro del Estado provincial frente a un gobierno que sigue otorgando, con la complicidad de otros sindicatos, aumentos en negro a los trabajadores como ha sido el aumento que ha otorgado durante este año 2015, siempre compuestos por sumas no remunerativas, a pesar de que está prohibido que los estados, sea el Estado Nacional, el Estado Provincial o los estados municipales, está prohibido por las leyes que otorguen aumentos salariales que no sean remunerativos.